único pasillito. Y ahora no quieres que te vean bailando, es que no quieres seguir guarachando. Cosa, ahora, cosa, así. Dile a tu tía que no te amarre tanto, dile a tu novio que te suelte un poco, para que puedas seguir vacilando, para que puedas gozar lo sabroso. Cosa, ahora, cosa, así. Esto se baila con mucha dulzura, hay que moverse con ritmo y soltura. No te dé pena que te estén